Hola, mi nombre es Alejandro Cabello Pacini y esta es la clase Tecnología 2. Hoy vamos a hablar sobre la introducción del curso. Yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Oceanológicas en la Universidad Autónoma de Baja California y también soy profesor del posgrado de Enología de la Escuela de Enología y Gastronomía también de la Universidad Autónoma de Baja California. Tengo una maestría y un doctorado en oceanografía costera, sin embargo, toda mi vida como investigador, la he dedicado a la investigación sobre fisiología vegetal. También tengo una especialidad en enología por la Universidad de California en Davis. Eso es de la parte académica. En cuanto a los aspectos de producción de vino, bueno, tengo un viñedo que se llama Viñas Pacini y una vinícola en donde producimos vino en pequeñas de pequeña escala. Y se llama Fratelli Pacini SADCB, la compañía. Ambos, el viñedo como la vinícola, se encuentran en San Antonio de las Minas, que es la entrada del Valle de Guadalupe en Baja California. En cuanto a mi trabajo en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas y la Escuela de Enología, bueno, parte de la investigación que realizo se dedica a aspectos de vitivinicultura, así como de enología. Por otro lado, desde el punto de vista relacionado con los vinos, bueno, he participado como juez en concursos internacionales de vinos, tanto en México como en España. Este es un curso semipresencial, es decir, que algunas clases las tendremos en un salón de clase en donde haré presentaciones relacionadas a los diferentes aspectos del vino, pero en gran medida el curso va a estar basado en la enseñanza en línea. Estaremos apoyados por un sistema que se llama Blackboard, que está siendo promovido por la Universidad Autónoma de Baja California. En este sistema de Blackboard, ustedes al entrar al sistema en la clase de Enología 2 podrán encontrar toda la información relacionada al curso. Podrán encontrar las metas y objetivos de cada una de las clases, así como una serie de documentos relacionados al curso de Enología 2. Hay publicaciones, hay videos, hay presentaciones en PowerPoint que ustedes tendrán que revisar, leer y posteriormente tendrán que realizar tareas. Y esas tareas tendrán que subirse también a través del sistema de Blackboard. Y también realizaremos los exámenes a través de este sistema. Es un sistema bastante amigable, que si ustedes tienen alguna experiencia en algunos programas de redes sociales como Facebook o Twitter, seguramente no tendrán ningún problema para utilizar Blackboard. El curso en general está dividido en 20 horas de teoría y tendremos también 4 horas de degustación o de laboratorio. Las 20 horas de teoría, bueno, pues tendrán que estar revisando videos o clases. Y por último, tendremos una degustación en donde evaluaremos las diferentes características de los vinos, y ver qué características está buscando el degustador para considerarlo o para clasificarlo como un vino de buena calidad o de una calidad inferior. Para poder iniciar en este curso, obviamente tendrán que darse de alta en el sistema Blackboard. Esto lo tienen que hacer a través de la Escuela de Enología y Gastronomía, en donde los técnicos en computación les tendrán que dar a ustedes una clave para poder entrar. Con esa clave y esa con esa clave ustedes tendrán que ingresar, y lo primero que les voy a pedir es que modifiquen el icono de mi cuenta, en donde ustedes tendrán que estar seguros de que su nombre es el adecuado, poner el correo electrónico al que ustedes quieren que les llegue la información, y además podrán añadir alguna información pertinente a su persona o a su curso. Tendrán que revisar, una vez ya dentro del sistema, podrán revisar las metas, los calendarios, los documentos, empezar a jugar con el sistema. De esta manera ustedes podrán ser un poquito más, estar más familiarizados con el sistema. La primera tarea es, y de una vez para que empiecen a jugar con el sistema, es en el icono de foros de discusión, ustedes tendrán que entrar y darse o presentarse. En este foro ustedes tendrán que responder algunas de las preguntas que se les hace en el formato para asegurar que tanto el resto de sus compañeros como el profesor saben quiénes son ustedes. Ah, y de esta manera estaremos más familiarizados en el curso. Ah, también les informo que haremos un examen en donde a través del sistema de Blackboard, en donde ustedes vertirán pues sus conocimientos generales en relación a la enología en este momento. Es importante que ustedes sepan o estén conscientes de lo que esperan ustedes del curso de Enología 2. Es importante que sepan que ustedes, una vez que terminen este curso, deberán de tener conocimientos suficientes como para poder orientar a un comensal, a un degustador en relación a ciertos vinos o a los vinos que ustedes les presentarán. De la misma manera que ustedes, al sentarse en una mesa de un restaurante, ya sea de alta categoría o de un restaurante cualquiera en donde ustedes piden una comida, bueno, ustedes esperarán que el chef les pueda decir el tipo de materiales que se utilizaron, el balance que tiene, la textura que tiene, qué tipo de comida es, si es oriental, es mexicana o de otro tipo, y qué es lo que se espera de ese alimento. De la misma manera, ustedes al ir a un restaurante y pedir un vino, esperarán que el sommelier o el capitán tenga la capacidad de informarles a ustedes sobre aspectos relevantes en relación al vino que ustedes van a degustar, el tipo de vino, la concentración de alcohol, dónde fue producido, cuál es la filosofía de la vinícola, de qué región viene, cuánto cuesta, y todo este tipo de información que es importante o es relevante en relación a los vinos. Es importante preguntarnos qué esperarías, de alguien que te está vendiendo un vino, por el que pagarás 1.500 pesos, 2.000 o 3.000 o 20.000 pesos. Bueno, pues yo creo que esperaríamos que de nuevo la información fuera relevante, fuera veraz en relación a los vinos que vamos a degustar. Y eso va a ser mucho más placentero el consumo del vino. Por otro lado, bueno, también preguntémonos qué es lo que esperamos de un sommelier en un restaurante al que has llevado una persona importante o una persona a la que quieres impresionar, un jefe o un futuro jefe, una novia, un esposo, una esposa, un personaje importante en nuestra vida, en donde nosotros hemos dedicado o hemos planeado gastar una cierta cantidad de dinero para que esa velada sea algo especial. Bueno, de nuevo, nosotros debemos de pensar que esa persona estaría dispuesta a invertir cierto tiempo de su trabajo en informarse sobre la producción del vino, en dónde se hizo, cómo se hizo, quiénes son las personas importantes relacionadas a este vino, con qué comida va, poder tener la capacidad de poder recomendar alimentos, recomendar temperaturas de servicio. Bueno, es eso que estamos esperando nosotros de esos capitanes o sumilleres, es algo que debemos de aprender en esta clase. Nosotros debemos de poder interpretar o poder leer las etiquetas de los vinos e interpretar lo que el personaje productor o el personaje distribuidor de ese vino está queriendo representar en esa botella. Entonces, es algo bastante importante, no solamente en nuestra vida diaria, en nuestra vida cultural, sino también en nuestra vida profesional. Entonces, podemos de una manera general asegurar que los objetivos generales del curso van a ser, bueno, primero aprender la función de los consejos reguladores del vino y los países productores de vino, entender cuáles son las zonas productoras del mundo. Tanto de vino como de uva, ya sea en el mundo y en México, aprender cuáles son las variedades utilizadas en la producción de vino de mesa, aunque existen muchas, bueno, cuáles son las principales, determinar el origen de los aromas y del gusto del vino y caracterizar, bueno, cuál es el balance adecuado de estos aromas y de este gusto para considerar un vino que sea de buena calidad. También por otro lado, aprender las técnicas de cata de vino. ¿Qué es lo que se está esperando una vez que nosotros ponemos una bebida o esta bebida en boca? ¿Qué es lo que esperamos en cuanto a los aromas? ¿Qué esperamos en cuanto al balance, a las temperaturas, a la textura en relación al vino y poder caracterizarlo de una manera adecuada? Y por último, pues aprender técnicas de servicio del vino. Es decir, una vez que nosotros estamos encargados de una cava o estamos encargados de un grupo de meseros que van a atender a ciertos comensales, poder entrenarlos en relación al servicio del vino, cómo presentar el vino, cómo descorchar el vino, cómo tratar las etiquetas, cómo tratar el vino en general. Por esto, el temario lo he dividido de la siguiente manera. Primero hablaremos un poquito de los consejos reguladores y saber qué es lo que están regulando estos consejos. Hablaremos un poquito de los diferentes países productores, incluyendo México, las regiones productoras de México, los varietales o variedades, y hablaremos del gusto de los aromas del vino, de dónde provienen. Cuando estamos hablando de unos aromas que son de chocolate, que son de fresa, bueno, ¿de dónde provienen esos aromas que nosotros podemos encontrar en el vino? En sexto lugar, hablaremos de la cata del vino, qué es lo que esperamos a la hora de degustar, y por último, el servicio del vino, cómo vamos a atender a los comensales una vez que empezamos a servir nuestros vinos. De una manera un poquito más desglosada, bueno, primero los consejos reguladores del vino, donde hablaremos su función, quién los forma, en dónde se forman. Y en relación a los países productores y variedades, bueno, en primer lugar, obviamente que hablaremos de América, principalmente México, pero hablaremos de algunos países como Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina, que son altos productores de vino. Hablaremos de los países de Europa, pues los principales como son Italia, España, Francia, Alemania y Portugal. En el caso de África, pues solamente tenemos un país que es altamente productor o de una producción importante, como es Sudáfrica. Asia, aunque no se tiene todavía una gran producción hacia el mundo exterior, tenemos China como un país emergente en la producción de vino y uva, un gran productor de uva en el mundo. Y por último, Oceanía, dos países que tienen una gran relevancia en los últimos años, en cuanto a la producción de vino, como son Australia y Nueva Zelanda. En cuanto a las regiones productoras de México, aunque los que somos de Baja California, pues sabemos que la gran mayoría del vino de México se produce en Baja California. Sin embargo, existen otros estados que producen vino y que están teniendo un éxito importante en cuanto a la consolidación de nuevas vinícolas o nuevos proyectos, como son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. En cuarto lugar, hablaremos de los varietales y obviamente tendremos que dividir a las uvas y a los vinos en blancos y tintos. Y hablaremos de las diferentes variedades que se tienen en los uvas blancas, como es Airén, Chardonnay, Chasselas, Chenin Blanc y en el caso de las tintas, pues Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot. Obviamente que existen muchos más, miles de más variedades, sin embargo, hablaremos solamente de las que tienen mayor éxito desde el punto de vista comercial. No significa que otras variedades no puedan ser utilizadas para producir vinos de excelente calidad, sino que tenemos que concentrarnos en los variedades que son de mayor éxito en el mercado actualmente. En quinto lugar, hablaremos del gusto del vino y de los aromas del vino. Que en el caso del gusto, bueno, ¿qué es lo que hace que percibamos sensaciones ácidas o sensaciones dulces en los vinos? En cuanto a los aromas, pues hablaremos de los aromas primarios, secundarios, terciarios, además de que hablaremos también de los aromas negativos del vino. Es decir, para poder caracterizar organolépticamente un vino, necesitamos saber los aromas positivos, pero también saber cuando un vino tiene defectos para poder. Cuando un comensal sienta que tiene un problema ese vino, tener la capacidad de argumentar por qué sí o por qué no este vino tiene ciertos defectos. En cuanto a la cata del vino, pues tendremos que hablar de los diferentes aspectos organolépticos relacionados a la degustación de un vino, como es la limpidez de un vino, la parte visual de un vino, la fase gustativa y táctil, es decir, las concentración de sales orgánicas, de dulzor y la sensación táctil del vino en cuanto a la concentración de alcohol. Además como la fase aromática, los ciertos aromas que se están generando, la intensidad de cada una de estas partes gustativas y aromáticas, tendremos que discutirlas en clase. Por otro lado, también cuando hacemos una degustación, bueno, existe una cierta mecánica o una cierta lógica para llevar a cabo una degustación exitosa, entonces hablaremos de esta mecánica. Y por último, pues evaluación y la captura de datos de los vinos, es decir, cómo vamos a representar estas características desde el punto de vista numérico o explicativo hacia los comensales. Y por último, pues el servicio del vino, hablaremos cuál es la temperatura adecuada para los diferentes tipos de vino, las diferentes copas que existen en el mercado y en general la mecánica de servicio. Es importante que exista una asistencia del 80, mínima del 80% de clases y que exista también una participación en foros de discusión que están implementados en el sistema de Blackboard, wikis que son tareas comunales, es decir, que haremos entre todo el grupo una sola tarea en donde cada uno de nosotros tendremos que aportar cierta parte de esa tarea. Y también, bueno, hay tareas en donde ustedes tendrán que hacer alguna investigación y tendrán que reportarla a través del sistema de Blackboard. Y por último, tenemos también los laboratorios. A esto me refiero que tendremos las degustaciones, en donde es importante o es obligatorio que todo el mundo participe. Las asesorías, pues las puedo hacer todos los días a través de internet. Sin embargo, los que quieran hacer tener una asesoría personalizada, bueno, me encuentro en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas en la oficina C301 que se encuentra en el segundo piso. Para este tipo de asesorías, pues tengo un horario de 10 a 2 de la tarde y de 17 a 20 horas. Espero que se diviertan y espero que aprendan bastante. Nos estaremos viendo en clase.